esto de Gossen en el Pepsi Music. Así como lo están escuchando, es como lo están. Es como está sonando. Pepsi Music 2005.